Into space with memories, oh, so clear. Not how we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tune. Target sighted, a young required. Hey, I can't stop it. I'm just fighting. I'm invisible. I tell you, fuck me up. We're superheroes. We're superheroes. ¡Rayo! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, al horario que vos nos estás escuchando. Hoy, un nuevo capítulo de este pequeño programa que llamamos Podcast por 2P. Muy contento, simplemente en esta mesa de café imaginaria, donde vos sos parte, estás tomándote un submarino, un café con leche o un cortadito. Mitad y mitad, como vos quieras tomarlo. Tenemos prácticamente a mi derecha el señor Daro Wolf. Buenas noches, gente, ¿cómo están? Hace rato que no hablábamos, ¿no? Hace rato, sí. Se hace mucho. Bueno, ya cortito pero seguro, porque él es hombre de pocas palabras pero de sentimientos muy fuertes. Tenemos al señor Raper Le Shake. Bueno, no sé cómo dijiste la Shake, pero buenas noches, George. ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Todo bien, papá, la verdad. Feliz de escucharte. Indignado por algunas cosas que dijiste fuera del aire. Indignado, eso lo mantengo. Pero contento igualmente. Siga con su presentación, caballero. Y hoy, como niño de la corona, como nuestra persona en la cabecera de esta mesa, y aparte porque nos va a dar una linda alegría, una linda sorpresa, el señor Demo de Rosario. Muy buenas noches, pero tengo que preguntar, ¿cabecera? Yo pensé que esto era una mesa redonda. Pensé que reivindicábamos el espíritu artúrico donde todos somos iguales, pese a que todos sabemos que los caballeros se sentaban en sillas comunes y Arturo tenía un trono, lo cual hace que la igualdad de la mesa redonda sea como un medio un chiste, pero bueno, no importa. Hey, pero es redonda. Sí, pero él tiene un trono. Pero bueno, esta noche. El socialismo. Esta noche sos vos. Vos sos el niño del cumpleaños. Vos sos el niño especial. Vos sos el niño al que todos atendemos y escuchamos y queremos. ¡Ay, me siento especial! ¡Sí! Bueno. Ahí ya. Ay, ya se me golpeó. Creo que rompí algo. Perdimos al Diego. Ay, Dios, qué moquero. Ah, no. Y bueno. Hoy tenemos un capítulo muy especial. Seguro que en el título ya está diciendo. Y justo el ringtone que sonó da una idea de lo que estamos hablando esta noche. Querido Demo, ¿qué informe lo trajiste hoy? Y bueno, hoy revivimos este intento de serie que tratamos de hacer una vez cada tres meses, digamos, que es hablar de un poco los animes de la temporada que pasaron. Sorprendentemente estamos grabando solamente un mes después de que la temporada haya terminado, en un día, bueno, ya es un día importante, histórico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de poco nos importa la historia, la verdad es que la historia importa poco, así que hoy vamos a hablar de anime. De anime de temporada. De la temporada invierno 2019. O sea, vamos a hablar de los animes que terminaron en marzo. Aproximadamente. Algunos arrancaron en enero. Algunos arrancaron 3 meses antes de enero. Pero ahí estamos. En realidad no, la mayoría arrancaron en enero, digamos. Son 2 cortitos de 2 episodios y qué sé yo. Buenísimo. O sea, como muchos saben y los que no saben, estamos hablando de invierno, invierno japonés, invierno nipón, invierno nakanderístico, edgarestístico, fuchitorístico, o como alguien le quiere decir, se conoce la gente ya patónica. Así que vamos con el primer anime que tenés para nosotros, Demo. Vamos, entonces nomás. ¡Action! Y bueno, arrancamos con lo que son los animes de temporada de invierno 2019. Si es la primera vez que escuchan uno de estos capítulos, les recuerdo que no vamos a hablar de todos los animes que salieron en la temporada, vamos a hablar de los animes que vi o vimos. Y vamos a calificarlos en función de lo que a nosotros nos parezca. Así que si a vos no te parece o tenés algún tipo de... si querés disentir con nosotros, abajo tenés la caja de comentarios. Y bueno, puedes hacerlo a través de ahí. Oportunamente te leeremos y te putearemos pertinentemente. Claro, por ejemplo, le puedo decir Happy Sugar Life, la verdad que no me convenció. La verdad, no me convenció. Yo te voy a decir, me parece que estás un poquito equivocado, razonando fuera del recipiente, claramente. El primer anime del que vamos a hablar es Watashi ni Tenshi Gammai Oiritai, o Wata Ten, o no me acuerdo cómo era en inglés, algo así como An Angel Flew Down to Me, o Un Ángel Cayó Sobre Mí. Watashi ni Tenshi Gammai Oiritai o Wataten es una comedia producida por estudios Dogakobo, que a vos por ahí no te dice nada, pero si tenés alguna idea de anime, te voy a decir que estudio Dogakobo estuvo atrás de Mikaku Kindo Shikokei o Engage to the Unknown o Comprometida con lo Desconocido, una comedia que es excelente. No sé si es excelente, a mí me gustó mucho. Hicieron New Game, que también está muy buena, y más recientemente hicieron ¿cómo se llama esta? Takun Wakoi Washinai o Tada Nunca Se Enamora, del anime del que hablamos en uno de los capítulos anteriores, y que no es la gran cosa, pero me zafa. Precedentes del estudio. Claro. Wataten es una comedia centrada en Miyako o Miane y su hermana Hinata y sus compañeritas de la primaria. Hinata está en primaria, Miane está en la universidad, o de eso nos enteramos después en realidad. Es un gran spoiler, es una comedia, no hay historia acá. Miane es una adulta que vive casi todo el tiempo encerrada en la casa y que tiene problemas para sociabilizar con gente por fuera de su círculo íntimo y familiar. Está todo el día con esta tipo estos equipos de jogging, traje de gimnasia. Sí. Y es como una medio una de estas. No llega a ser una hikikomori porque sale de vez en cuando, pero sí tiene muchos problemas para socializar. Y tiene un pasatiempo. 2, en realidad. El primer pasatiempo es cocinar cosas dulces. Caramelos, tortas, budines, etcétera, etcétera. Y el segundo pasatiempo es hacer cosplay. Pero no cosplayarse ella, sino fabricar, o sea, tipo costura, digamos, usar los vestidos, qué sé yo. Cosmaker, entonces. Mira, como la no que sabía, hace Bionda. Claro, no sabía que se decía Cosmaker. Me acabas de ilustrar. Entonces, bueno, la historia arranca cuando un día Hinata lleva a una compañerita del colegio a la casa a jugar, como todos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. Esta compañerita es Hana. Y Miane la ve y dice: ¡Oh! ¡Es un ángel! ¡Kawaii! Sí. Literalmente dice, es un ángel, ¿no es cierto? Y empieza a desarrollar una especie de... cariño barra obsesión enfermiza, digamos, alrededor de la cual van a girar todos los gags de este anime y toda la comedia. A partir de, a medida que van pasando los episodios, vamos a poder ver a Miane tratándose de acercar a Hana y Hana siendo una persona checa, fría y diciéndole directamente que Kimoi, que le da asco porque es realmente... O sea, es como... Claro, es como un viejo pajero en cuerpo y alma de una... Es como un viejo pajero en el cuerpo de una pendeja de 20. ¿Me entendés? No. Que tiene obsesión con las lolis de primaria. Sí, vos fijate que justamente mencioné a Happy Sugar Life y si bien no es ese punto de obsesión enfermiza y tampoco es recíproco, pero es más o menos el mismo estereotipo de la fijación. No. Ni en realidad, porque en Happy Sugar Life vos tenías tipo todo un trasfondo más psicológico. Acá es más por la comedia, digamos, nada más. O sea, en base sí, pero apuntan hacia, o sea, pero apuntan hacia cosas diferentes. O sea, esto es una comedia muy liviana. Muy, muy liviana. No me voy a poner en profundidad con lo otro, pero tampoco era que un trasfondo muy coherente. No, es cierto, no estoy diciendo que sea coherente. Es el tema, por eso no me termino de cerrar. Porque todos eran enfermos en la... Pero claro, no estoy diciendo que sea coherente, sino que apuntaba hacia la parte psicológica, digamos. Acá el hecho de que Miane tenga una especie de obsesión con Hana es simplemente para que, bueno, para que funcionen los gags y para que, de hecho, el anime tenga sentido, porque el anime es básicamente es cómo va avanzando la relación entre Miane y Hana y cómo esa relación y el relacionarse con Hana, con Noah, que es otra compañerita del colegio, y con las otras dos, que son Canon y Koyori, que son como las extras, como la ayudan a ella a habituarse a interactuar socialmente. Como comedia está bien, es pasatista, o sea, es entretenida, zafa bastante. No es la gran cosa, pero funciona. Yo me he reído bastante con esto. Me llama la atención el monito ese, el bicho ese con el afro. El bigotón. El bigotón, sí. Sí. ¿Qué es eso? El bigotón es un personaje que Hana considera kawaii, digamos. A ella le gusta ese bigote que todo el mundo considera asqueroso, ¿no es cierto? O sea, considera feo. Entonces hay como una especie de... Hay todos unos gags alrededor de eso. Para que ustedes se hagan una idea, yo les dije que a Miane le gusta cocinar cosas dulces y confeccionar cosplay, ¿no es cierto? Obviamente cuando Miane la ve a Hana, agarra y dice, no, por favor, vos tenés que usar el cosplay que yo hago y dejar que te saque fotos para atesorarlas cuando no estés acá. A lo que Hana contesta, reacciona como cualquier persona normal contestaría, salí acá pervertida de mierda. Pero ahí es donde viene el soborno. Y Miane le dice literalmente, ah, no, ¿sabes qué? Si vos te vestís como yo quiero y dejás que te saques fotos, yo te voy a cocinar un montón de cosas dulces. Dígame si no suena turbio. Sí. ¿Puedo cortar globos, Jorge? Claro. Menos mal que esto es una comedia inocente, ¿no? Pero... Se podría ir al carajo enseguida, digamos. Y bueno, Hinata tiene toda una fijación con la hermana y hay un montón de situaciones así alrededor. Y bueno, es una comedia linda, la animación está bien para lo que es. si les gustan este tipo de animes, que son... en un momento se decía, ahora creo que ya no se dice más, 404 Men Not Found, hombre no encontrado. Sí. Porque literalmente no hay un hombre en todo el anime. Son literalmente chicas cutes haciendo cosas cutes. 100% libre de penes. Claro. Si te gusta este tipo de anime, lo podés llegar a disfrutar. Si estás al pedo un domingo a la tarde y tenés ganas de pasar un rato, también. ¿Qué puntaje le das a todo esto? Pues es que... Pues es que hace un par de meses atrás tuve una calorada discusión con Pyro de Persona Sekai vía WhatsApp. Y donde él cuestionó, yo le había pasado mi anilist y él cuestionó, no, después del último capítulo, él cuestionó la forma en la que yo puntuaba las cosas y desde entonces no puedo puntuar más nada. Hasta que no logre armar en mi cabeza un sistema de puntuación que sea digno de mí. Tenés que exiliarte como coso. Como Luke Skywalker, a pensar en vos link. Sabés que sí, tengo muchas ideas en la cabeza, desde cosas que son puramente, desde categorías que son puramente emocionales, donde cada, como era en mi sistema de puntuación anterior, donde cada punto es una categoría basada básicamente en lo que yo sentí y si la miraría o no la miraría de vuelta. Y, o sea, estuve pensando entre algo como eso, pero más refinado, y fórmulas matemáticas y promedios ponderados. Sí, ya es un poquito claro, con lo fino. Como que pero, son... y si vamos al grosso modo, vamos al grosso modo, al Demo Chan de hoy, que no esas escalas ni nada. ¿Vos qué decís? ¿Sí o no? Y... No, a sé, ver, yo no te voy a juzgar porque no vi ninguna de las... A grosso modo te puedo decir que está bien, que no la volvería a ver y que si pudiese volver atrás en el tiempo probablemente la miraría. O sea, no me arrepiento de haberla visto, eso te quiero decir. Sí, sí, sí. Zaffaroni, digamos, para... Claro. Está bien. Claro. Si no sabés lo que podemos hacer ahora... Si hacemos algo así, como decís, si te parece. No es la mejor comedia de la temporada, ni en pedo. No, seguro. Por eso, si no, lo que podés hacer, si tenés un problema de puntuación, podés decir después qué es lo que más te gustó de todo esto. Ah, sí, sí, sí. Te voy a tirar cuál es el. Sí, sí, sí. Te voy a tirar cuál es la mejor comedia y. ¿Y qué skipear en todo caso? También. ¿Y qué skipear en todo caso? Bueno. Aunque como comedia, de la, por lo menos de las comedias que vamos a hablar, esta es la más floja de todas, digamos. Ahora sí, si estás al pedo y tenés... Si estás almorzando y querés ver algo divertido y cortito, este anime... Es para vos. Adelante, director. No, mentira, qué director. Si no tenemos director. Bueno, entonces, dos preguntas respecto a este anime y pasamos al siguiente. Únicamente, cantidad de capítulos. Ah, sí, perdón. Es corto. Son 12 capítulos de 24 minutos. Es el estándar del mercado. Bien, concluye y... Sí, concluye. Arráncate, claro. Sí, podría haber una segunda temporada tranquilamente. No creo que la haya. Que sí, la haya. Que la haya. Hay unos OVAs anunciados, pero no los voy a ver. Sí, no me ha enganchado. Lo suficiente como para llegar a ese punto. Claro. Bueno, ahora sí. Ahora sí, pasamos al siguiente anime, que es Ueno-san wa Bukiyo. Nunca supe cómo se pronunciaba Bukiyo, porque nunca lo escuché. Ueno-san wa Bukiyo, o How Clumsy You Are, Ueno-san, o Qué torpe eres, señorita Ueno. Ueno-san es una comedia corta, son 12 capítulos de 12 minutos cada uno, sobre un grupo de amigos del club y lo que pasa en el club de ciencias, digamos. Está Ueno, que es la directora del club de ciencias y una especie de genio, digamos, una especie de Dexter que inventa todo tipo de artilugios estrambóticos. Yamashita, que es la amiga, y Tanaka, que es el interés romántico de Ueno. Entonces, en cada capítulo nosotros vamos... cada capítulo está dividido como en dos partes, y en cada capítulo nosotros vamos a ver a Ueno-san trayendo uno de sus inventos, que son... son cosas, obviamente te da toda una explicación física y qué sé yo, pero la realidad es que son cosas hiper voladas e hiper locas. Digamos, a ver, por ejemplo, bueno, en el primer capítulo inventa un... Bueno, perdón, termino con esto. Entonces, Ueno-san te va a traer en cada capítulo dos inventos, un invento en cada una de las partes, para o bien tratar de acercarse a Tanaka o para ayudar a alguno de los presidentes de los otros clubes que le han pedido ayuda. En el primer capítulo lo que ves es que inventa un filtro capaz de convertir el pis en agua. Entonces, filtra el pis, lo transforma en agua y arranca con Tanaka. Tómalo, porque tenés que probar que realmente es agua. Alimentando todo tipo de cuestiones fetichistas sobre la Golden Shower. Sí. Y va desde eso hasta una malla, un Mitsugi, de estos trajes de baño típicos de secundaria japonesa, ¿cierto? Que te deja volar, un aparato que te esconde la pollera atrás de materia oscura, un aparato capaz de transformar una media en una especie de cosa viviente, en un perro, pero la tenés que frotar para cargar la energía. Entonces la joda es que Tanaka le frote las piernas a ella. Un chupetín que adopta el sabor de lo que a vos más te gusta. Entonces se van pasando el chupetín en uno en otro para generar un beso indirecto. También tenía un robot ahí que estaba... como que era el verdadero yo de ella. Hay un robot que es ella misma también. Es como... son todos inventos así sacados de la galera. La verdad, yo con varios me caí de la risa, tipo carcajada. Me parece... o sea, me gustó bastante. El estudio que hace es Lesprit y es, hasta donde yo sé, creo que es el primer anime que hace este estudio. No tengo ni puta idea qué onda el estudio o si... pero hasta donde llegué a ver es el primer anime de este estudio. Está bastante bueno. La malla que absorbe agua... no absorbe agua, absorbe transpiración y genera agua con la transpiración. Más turbio todavía. Sí, no. Son todos los inventos son como turbios, pero ella es tipo muy, muy, muy vergonzosa. Entonces, y Tanaka no la registra ni en pedo. O sea, Tanaka no se da cuenta ni ahí de que ella le está tirando los galgos. Y Yamashita, cada 2x3. Se hincha las pelotas y agarra y a Tanaka lo caga trompada porque, como diciéndole, pibe, no puede ser tan pelotudo. Por favor. No. Date cuenta, digamos. Pero ella es así, es como que arma todo para el momento y al final, cuando llega el momento, se caga. Básicamente. Sí, hay cosas bastante turbias. Ahí recién vi una escena de se cae en un anal plug. Sí, esa es buenísima. No me acuerdo qué mierda era ese invento, pero había una especie de justificación, digamos. Sí. No, se va a la mierda esto. Me da ganas de verlo ahí como para ver qué onda. Son cortitos de 12 minutos, para mí, sí, reba. Para cagarte de risa, sí. Por los loles. Sí, re por los loles. Y bueno, esta como comedia me parece que funciona mejor que Guatate, por lo menos a mí me gustó más. Pero no tanto como la que se viene, porque la que se viene es una comedia en serio. Entonces, ¿esta cuántos capítulos tiene, Chile? Son 12 capítulos de 12 minutos cada uno. Te la mirás en un ratito. Mientras sí, comés. Sí. Mientras comés, yo me miraba 2 capítulos. Mientras comía y la pasaba re bien. Piola. Entonces, ¿cómo es que se llama Ueno-san wa Bukiyo? Ueno-san wa Bukiyo. Recordemos que los nombres van a estar todos anotados en la descripción, digamos, pero sí. Ueno-san wa Bukiyo o how, en inglés la pueden encontrar como how clumsy you are, Ueno-san. O qué torpe eres, señorita Ueno. ¿Qué torpe eres, Ueno-san? Básicamente sí. Es muy bueno. Ueno-san es muy cute. Me gustó mucho como personaje. Me gustaría que haga una segunda temporada esto. La revería. Bueno, es también bastante bueno saberlo por tu sistema de puntuación. Entonces, esto sí. Si hay una segunda temporada, sí lo vería. Sí, totalmente. Me cagaría. Del otro. Sí, del otro me chupa un huevo. Pero este lo vería y me cagaría la risa. Sí, sí, yo te digo que por lo menos, por lo que estoy viendo de estos highlights, digamos. Si bien al principio no entendía el contexto, a medida que lo fuiste explicando y a medida que iba viendo y cazándote la onda de cosas bastante, bastante bizarra, bastante llamativa. Y me ha causado gracia sin ver todo el contexto. Sí, sí, ¿no? Sí. Es muy bizarra y está muy buena. La recomiendo. Dale, joya. En realidad recomiendo casi todo lo que vamos a ver. Así que. No sos muy exigente, digamos. ¿Sabes que? No, es que en realidad no es que no sea exigente. En realidad lo que pasa es que. Te encariñé con. Generalmente las cosas que traigo. Las cosas que traigo acá son cosas que terminé de ver. Si algo es muy malo, no lo termino de ver. Lo dropeo a la bosta. No me dura 2 capítulos. ¿Podés dar un ejemplo de algo que hayas tirado a la mierda de esta temporada? ¿Algo que se te ocurra así que hayas dicho, a ver esto? Y... No, porque con no. el tiempo me volví bastante... Esto es horrible ser autorreferencial, ¿no? Pero con el tiempo me volví bastante estricto. Yo al principio de cada temporada agarro lo que se dice el chart, digamos, de todos los animes que van a salir esta temporada. Y uno por uno leo la sinopsis, veo el trailer, digamos, veo qué estudio lo hace y el staff, porque si no viese el staff, por ahí me perdería algunas cosas que podrían ser interesantes. A veces me clavo, como por ejemplo Kotetsujou no Cabaneri o Shingeki no Trenes, como le dicen algunos, que era una especie de Attack on Titan con trenes. Fue medio pelo y yo nunca supe por qué. O sea, en realidad sí supe por qué. Que tenía un guión. La historia era una cagada, digamos. Y un guión de mierda. Y la dirección era medio. Pero fue una locura. ¿Entendés? O sea, fue uno de esos animes que vos decís: esto no puede salir mal. ¿Entendés? Las canciones eran de. Voy abajo hacia arriba. Las canciones eran de Aimer y Chelly, dos cantantes que me encantan. Chelly fue una de las vocalistas de Supercell, para los que los ubican. La música la hacía Hiroyuki Sawano, que es uno de mis compositores favoritos, ¿no es cierto? Es el compositor que hizo la música de, entre otras cosas, ¿no? Attack on Titan, Gundam Unicorn, Aldonoa Zero. Me gusta mucho, chabón. El diseño de personajes es del chabón que hizo el diseño de personajes de Macross. Macross Robotech, la original. Y no me acuerdo en qué roles, pero guión y dirección estaban por. Era el guión y el director de. No me acuerdo cuál, si el guionista o el director, pero uno, el guionista o el director, era el de Code Geass. Code Geass, boludo. Si no vieron Code Geass, no sé qué mierda están haciendo acá. O Code Geass, o Code Geass, o como lo quieran decir. Y... ah, la puta... Death Note. Entonces como que tenías un montón de gente resarpada. Sí, tenés un staff de la... de la, de la gran puta, y el producto final... es un meh. Tibio. No termina así. No es malo, pero vos decís... con toda esta gente metida, yo me esperaba un monstruo. Claro, que rompa con todo. Claro, sí. Y terminó siendo algo del promedio. Code Geass es el del chaboncito que tiene una capa onda Drácula así resarpada. Ahí se me ocurren así al aire como 7 personajes de anime que tienen capa. No, pero uno tiene el de Rurush y sí. Ah, no sé, el principal, no me acuerdo el nombre de nadie. Durush of the Rebellion. Dios. Voy a tener una imagen ahí porque... ah, acá la encontré, sí. Sí, es ese. Sí, lo conozco. Sí, Code Geass es un gran anime. Tiene un estilo de dibujo bastante particular. Sí, tiene un estudio de dibujo bastante particular, pero la trama es muy buena. Independientemente de que... sí, los dibujos son particulares, pero la animación está bien para su época. Sí, sí. Inclusive la mecánica de diseños a mí me gustaba bastante, o sea, cómo estaban dibujados, diseñados los robots. Es una serie muy icónica, digamos. Mucha gente ha dicho y ríos de beats se han escrito sobre Code Geass y sobre su triste secuela, creo que es Bokutoku no Akito o algo así. Ahora van a sacar una tercera temporada, lo que yo creo que es completamente innecesario. Pero bueno, está anunciada y próximamente en algún capítulo del podcast lo vamos a hablar. Veremos si es necesario o no. Code Geass son 2 temporadas de 24 capítulos, 20, si no mal recuerdo. 25. O 2 temporadas de 25. O 2 de 12. No, 2 de 25. 2 de 25. Sí. Es muy, muy recomendable. Yo no la vi hace un montón, o sea, la vi de grande ya. Me gustó muchísimo. Me pareció muy bueno. La historia, sobre todo. Que es lo que a mí más me interesa, ¿no? Yo, mi talento. Y lo más fuerte, digamos. Y lo que pasa es que mi talento. Que sea, claro. Que sea un shonen que quiere ver que se cagan a paro con de todo y que te pasa más por un lado de. Como mi talento artístico, ¿cierto? Es muy limitado, digamos. Yo no entiendo mucho de animación, de técnicas, de estilos, de keyframes y in-between animation y Kagenashi y todo, y Sakuga y todas esas cosas de las que habla la gente que sabe de eso. Me limito al análisis de lo que a mí. De lo que yo más comprendo, que son las cuestiones de narrativa, digamos. Claro, es que más allá de todas las cuestiones más técnicas, si quiere, ¿no? O más artísticas. Sí. Creo que para el espectador promedio, lo que más va a llamar la atención, más allá de que sea exquisito visualmente, si la trama es nula, muchas veces el producto pasa por... sin pena ni gloria, ¿viste? Podés decir, claro. Unos planos, pero a mí esto, yo lo vi y capaz que me quedó la imagen, ¿viste? Grabada, y qué buen este diseño de personaje, qué sé yo, a nivel visual, pero si el personaje es vacío o si la historia no conduce a ningún lado o está llena de huecos argumentales, no. Para mí, ¿no? O sea, como que se te cae, te desploma todo, porque sí. Por más buena animación que vos tengas. Sí, pero no, pero ojo, hay animaciones que hay estilos que parecen bastante básicos y sin embargo cumplen a su función perfectamente, o sea, desde un punto de vista narrativo, digamos, o sea, por más de que como el webcomic de One Punch. No, bueno, One Punch es un caso icónico, digamos. pero narrativamente, que narrativamente era muy interesante, pero artísticamente era un caso, era feo. Muy, el buen cómic de One Punch Man es feo. Muy feo. Las primeras películas de Makoto Shinkai, cuando Makoto Shinkai es el de Your Name, si no lo ubican. Cuando Makoto Shinkai hacía el diseño de personajes, era feo. Narrativamente zafaban, si bien los primeros trabajos de Makoto Shinkai son medio meh narrativamente, es cierto de que el tipo fue refinando su estilo narrativo con el tiempo, aunque siempre hizo lo mismo, en definitiva. O sea, amores a distancia. Pero digamos, si vos mirás la película de Makoto Shinkai, vos te das cuenta cuando el chabón dice, bueno, mirá, el diseño de personaje no es lo mío, voy a contratar a un chabón que sabe, y las cosas cambian completamente. Que creo que es... ¿cómo se llama esta peli? 5 centímetros por segundo. Sí. Algo así. Sí. Yo te digo, voy al Mataburros. Me gustaría hacer algún día un capítulo de Makoto Shinkai, porque la verdad es que la historia del chabón es muy buena. ¿Cuál es la película de él? Sí, 5 centímetros por segundo. Es la primera. Creo que esa es la primera en la que él dice, bueno, el diseño de personajes no es lo mío, me voy a... Claro, yo hago la narrativa y... Claro, me voy a dedicar a la narrativa de la dirección. ¿O no? No, mentí. No, te estoy remintiendo. Los diseños de 5 centímetros por segundo son de él. Bueno, igual a mí la película por lo menos no me pareció... Igual no me acuerdo. Si es 5 centímetros por segundo, no me pareció feo todo lo que es lo visual. No, pero... Al contrario, bastante agradable. Igual me dejó medio sin sabor al final. No está mal, la película está bien. Está buena. Sí, o sea... Es cierto, pero si vos comparás los diseños de 5 centímetros por segundo con lo que son los diseños de la otra, esta... ¿Cómo se llama esta? No, los de Your Name son, no. Los de Your Name son orgásmicos. Quería ir para atrás. No, la que sí, hizo una película que tenía una onda... Que los diseños de personajes eran el estudio Ghibli, ponele. Onda Ghibli. No era de Ghibli, pero era Onda Ghibli. Hoshigou Kodomo. O Kodomo. Esa es de él y los diseños de personajes son hermosos. Mucho más lindo de los que hace él. Kotonoha no Niwa, ese también es un peliculón. Pero bueno, nos recontrafuimos por las ramas. Sí, esto, algún día haremos un especial de Makoto Shinkai. De directores de anime. Yo tenía esa idea, pero nunca lo hice. La vida. Entonces, bueno. ¿Qué torpe eres? Bueno-san fue el último anime que recomendamos. Y vamos con la que para mí es la mejor comedia de la temporada. Y no voy a decir nada nuevo. Hay un montón de gente que ya lo ha dicho. Que es Kaguya-sama, Love is War. Tiene un nombre re largo en japonés, no me voy a animar a pronunciarlo. Pero Kaguya-sama, el amor es la guerra. Alto anime, boludo. Es la mejor comedia de la temporada. Kaguya-sama es en una especie de... En una secundaria donde van los... O la gente muy inteligente, o la gente. O los hijos de gente. Perdón. O los pibes. O pibes muy inteligentes. O hijos de gente que tiene mucha plata que también son inteligentes. Y una especie de escuela de elite. digamos, nos encontramos en el Consejo Estudiantil, donde está Kaguya, por un lado, que es la vicepresidente del Consejo Estudiantil, y Shirogane, por el otro, que es el presidente del Consejo Estudiantil. Estos dos chabones se recontra aman mutuamente, pero son tan orgullosos que son incapaces de confesarle al otro su amor, porque confesar al otro, confesarse, perdón, confesarse al otro es equivalente a rendirse. Entonces, con esa premisa, el anime desarrolla, tengamos en cuenta que son los dos genios, digamos, el anime desarrolla una especie de juegos de estrategias en donde ellos dos se van a estar tendiendo trampas entre ellos para obligar al otro a que confiese su amor, digamos. Y como los dos son muy orgullosos, ninguno quiere. Entonces se da esto de una especie de ajedrez mental, ¿cierto? Con diferentes cosas para tratar de que el otro caiga en la trampa, digamos. El anime es literalmente hilarante. Yo acá sí me he cagado de risa, pero fuerte, digamos, tipo explotar a carcajadas. La comida está muy bien llevada. Las interacciones entre ellos son muy buenas, las trampas que se tienden son muy buenas. No baja nunca, yo en todos los capítulos no me aburrí en ningún capítulo. Aparte de ellos dos, está el contador el contador del Consejo Estudiantil, que es Ishigami-kun, y que es una especie de chico gamer que es un genio de las matemáticas y por eso lo metieron de prepo al Consejo Estudiantil. Y está Fujiwara Chika, que es la secretaria que no entiende nada y se encarga, supuestamente es amiga de Kaguya, y se encarga de cagarle todos los planes. Chika es el factor inesperado. Chika no entiende un carajo de lo que pasa y de cómo ellos dos están tirando onda entre ellos. Y en su mente de nubes, sin quererlo, le caga la vida a Kaguya, literalmente. Y aparte está Hayasaka, que es como una especie de maid, especie de sirvienta de la familia Shinomiya, que es la familia de Kaguya, que es como familia de mucha plata, entonces ella tiene su propia sirvienta de su propia edad que va a la escuela con ella. Turbio no, es algo que se ha visto en otros animes, tipo una sirvienta de tu misma edad que crece con vos, siendo que ella es sirvienta y vos sos el hijo del dueño, digamos, el hijo del patrón. Se ha visto en otros animes. No sé si será común en Japón o en la gente rica, o es una especie de misconception. Que dan a entender algunos animes que... Claro. Sí, también es un error pensar que en Japón es como el anime, ¿no? Pero, claro, también. Bueno, pero en algún punto puede ser referencial a una situación común. De ellos, obviamente. Por quizás, no sé. Como tal. Por eso uno la toma como tal cosa. Pero bueno. Hayasaka, aparte de ser quizás la mejor chica de este anime, qué feo que suena eso en español. La flaca la tiene re clara. La flaca se da cuenta de todo y cada 2x3. Si bien no es un personaje principal, quiere decir, no aparece en todos los capítulos, ni tiene protagonismo en todos los capítulos, la flaca la atiende, la tiene muy clara, y cada 2x3 se hincha las pelotas y dice, che, maestro, no. Y mete ahí una... mete ahí una mano como para que las cosas avancen un poco entre los dos protagonistas. Es muy divertida, es muy cálida por momentos también. Ellos dos son muy tiernos, como se mueren de vergüenza entre ellos y tratan de no tenderse trampas entre ellos. La verdad es que cuando vi el trailer, la verdad no esperaba mucho. Y fue como wow. Y me sorprendió. Sorprendió para bien. Es una comedia romántica en la que podés empatizar con los personajes en sí y te cagas de risa al mismo tiempo. Sí, no sé si empatizar, pero... Porque la verdad es que... Claro, no hay mucho. Pero sí son personajes adorables que aprendés a querer. Sí, son personajes completamente queribles. Ya te digo, no me aburrí en ningún capítulo. Ella es muy tierna, él es un cago de risa. Y si tienen que elegir una comedia para cagarse de risa esta temporada y no quieren andar renegando, vean Kaguya-sama porque se van a cagar de risa. Este anime tiene también... me voy a arriesgar por lo que voy a decir, pero este anime tiene también el mejor ending de la temporada, que no es su ending per se. No sé por qué, pero en el tercer capítulo tiene un ending diferente. Que básicamente es chica cantando una canción y bailando frente a cámara. Seguramente lo vieron en Reddit y en memes y en videos de 10 horas. Porque la canción es re cute, re pegadiza. Y la forma en la que ella baila y cómo está animada es genial. Quise averiguar en su momento, pero después colgué, porque es como que el ending ese, es el ending del episodio 3. Es como que está muy bien animado para hacer un ending de un solo capítulo. Como que pusieron mucho esfuerzo, mucho empeño, decís vos. Claro. Mucho recurso. O sea, la forma, si bien el fondo es prácticamente estático, ¿no? La forma en la que ella baila es muy bueno. O sea, aparte de que el ending es el ending del episodio 3, es infinitamente mejor que el ending del resto de la serie, ¿no es cierto? Habíamos hablado con los chicos de que por ahí eso estaba hecho con rotoscopia. Va, sí, seguramente. No sé si... para mí es rotoscopía. No sé si es rotoscopia o rotoscopía. Yo siempre le dije rotoscopía. Bueno, la cosa es que decíamos que seguramente lo habían hecho con eso porque el movimiento es súper fluido. Puede ser. Se ve muy bien. Puede ser, pero en este caso me parece que... Yo no entiendo carajo de esto, ¿no? Pero me parece que lo único que podés hacer con rotoscopía es el movimiento del cuerpo, digamos. Pero todo lo que es el pelo, la pollera y todo eso... lo tenés que hacer sí o sí a manopla, digamos. Sí, sí. Leí, en realidad no leí, vi los títulos y Sakuga Board es una página donde hablan de donde postean imágenes referidas a animación y todo eso, y tienen un blog donde suelen publicar. Ellos le llaman, creo que es Production Notes o algo así, donde básicamente te cuentan detalles de la interna detrás de la producción de un determinado anime. ¿Es cierto? Y tienen un par de posts de Kaguya-sama y tengo que chequear a ver qué onda, a ver si descubro por qué carajo salió en un solo episodio. Pero es buenísimo, muy, muy bueno. Sí, aparte veo a raíz de eso hay un montón de cosplay. Sí, hay un montón de recreaciones, ¿no? De recreaciones de la escena, del ending. Sí, sí, sí, hay un montón de covers, digamos, de chinitas bailando. Sí, sí. Es muy lindo como baila. Sí, está muy buena el movimiento. Como... Es hipnótico casi. Es re hipnótico. Sí, sí, sí. Un día laburé con eso de fondo. Tipo, puse el video de 10 horas y... Fue toda una experiencia. Momento de placer. Uf. Bueno, y esto se lleva a todos los bombos y platillos, digamos. Sí, esto es literalmente... En lo que es comida pura, es lo mejor de la temporada. Oye, también 12 episodios de... También, también 12 episodios de 25 minutos, como tradicional. Divididos, no me acuerdo si en dos o tres partes, digamos. Me parece que dos. Pero lo re recomiendo. O sea, si quieren ver una comedia de esta temporada, es esta. Pues ya te tomo el, la reco. Bien, seguimos con... un anime que... Es comedia, pero ya no es... puramente comedia, si se quiere. Para mí no es, o sea, no sé si es pura, yo no diría que tiene elementos de comedia. Tiene, sí, tiene elementos de comedia y quizás de hecho sea una comedia. Estamos hablando de, y acá tengan mi paciencia, se llama Doukyonin Wagisa Tokidoki Atama no Ue. Muy bien. Lo que puede traducirse, en inglés lo traducieron como My Roommate is a Cat. Pero una mi compañero de cuarto es un gato. Una traducción más literal del título sería algo así como mi compañero de cuarto está en mi falda. Es Macri. Claro. Mi compañero de cuarto está en mi... Claro. Una traducción más literal sería, mi compañero de cuarto está en mi falda y a veces sobre mi cabeza. ¿What? Está en mi falda en el sentido de sobre mi regazo, ¿no es cierto? Ah, yo pensé que Hisa es eso. Tu vestido de domingo. No, no, yo no me he visto los domingos, yo los domingos laburo en pelota. Ok. ¿Por qué digo que es una comedia diferente? Porque es de... Esas comedias Slice of Life que los yankees en internet se suelen llamar healing shows o shows sanadores, digamos. Son esas comedias que... Enternecedoras, digamos. Enternecedoras, cálidas, que te... Que sí, que no te vas a cagar, no vas a alargar una carcajada. Pero al terminar de ver un capítulo te va a dejar una sensación de felicidad adentro. Lo cual para mí es quizás de las mejores comedias. O para mí es una de las cosas más lindas que me puede dejar una comedia. Si les sirve como referencia, tienen idea, estaba Barakamon. Es de este tipo de shows. También es una comedia... Donde vos tenés un chabón que dibuja letras y se va a vivir una isla y conoce a Naru, una pendejita. Y él es como refrío y ella re humana. Y ella desprende calidez y esa calidez te abraza en la pantalla. Otro ejemplo de shows similares es... había uno que se llamaba... En inglés era Sweetness and Lighting. En inglés, en japonés es... Amamato Inazuma, que es la de Tsugumi, es un chabón, perdón, Tsugumi es la nenita y el padre es un padre viudo y bueno, el chabón labura todo el día y siempre comen tipo maruchanes y bueno, reconstruye la relación con su hija a través de la comida y tuvo una sensación de calidez. Doukyonin te toca más el corazoncito. Claro. Exacto. Doukyonin Wagisa es una serie que sigue las mismas premisas. ¿Es cierto? Tenemos al protagonista, que es Suaru. El chabón es un escritor, huérfano, que vive recluido en su casa, que otra vez tiene problemas para sociabilizar, tiene miedo al contacto social, Hasta que un día, por la vida, se le cruza Haru. ¿Quién es Haru? Haru es una gatita chiquita, negra, con el pechito blanco y ojos rojos, hermosa, divina. El arte de este anime a mí me gusta muchísimo, ¿no es cierto? Es muy, muy tierna. Y a partir de eso, bueno, igual que en los dos animes que hablamos anteriormente, se construye una relación entre él y su gata, que engancha con sus padres muertos y como a sus padres les gustaba viajar y él nunca quería viajar con sus viejos y prefería quedarse en casa. Se murieron, te cuenta cómo se murieron y qué sé yo. Y a medida que va avanzando la serie, de nuevo, 12 capítulos de 24 minutos, vos vas viendo cómo Subaru crece, digamos, a través de Haru, o cómo la relación con Haru hace que Subaru se abra más al contacto humano, pero desde un lado muy enternecedor, digamos. Es de esas series que vos la terminás de ver y te deja una calidez en el corazón muy linda. Muy, muy linda. Como dato interesante de producción, de dirección, algo que me pareció un gran, gran, gran acierto del director. El director es Kaoru Suzuki. Estoy buscando a ver si hizo algo más. Pero como director me parece que no. Dirigió episodios. Pero como director puro, a ver. No, como director puro no ha hecho nada. Ha dirigido episodios de Psycho Pass, de Inuyasha, de... ¿qué más? Bueno, hay muchas cosas, pero no viene al caso. Un gran acierto del director es la forma en la que están narrados los episodios. Los episodios están narrados desde el punto de vista de Subaru. Los primeros dos tercios, ponele, del episodio, en donde no le sentimos la voz a Haru, ¿no? Solo oímos maullidos. Y el último tercio del episodio es lo mismo que ya pasó, pero narrado desde el punto de vista de Haru. O sea, desde el punto de vista de la gatita, donde sí podemos escuchar la voz de Haru interactuando ya sea con otros animales o teniendo monólogos internos. Eso me parece un gran acierto del director. Esa estructura fue la que a mí me hizo quedarme. Y después, la calidez que transmitía cada uno de los capítulos fue lo que hizo que la terminara de ver. Me parece un gran acierto. Quizás algún día la vuelva a ver. Me gustó mucho. Es muy linda. Te llevó al corazoncito. Sí, sí, sí. A mí este tipo de series siempre me toca. ¿Será porque tengo el corazón roto y el alma podrida que este tipo de shows le transmiten tanta alegría? Te hace piantar el lagrimón. Claro. Está bueno, es un show catártico, digamos. Es como para... si tuviste... Si andás medio bajón, si tenés... Si estás medio bajón, medio depre, puedes sentar, mirar un capítulo y te vas a levantar aliviado. Creo que aliviado es la palabra. Son de esos shows que... de esos anime que vos... llegaste a tu casa después de laburar, estás hinchado de las pelotas, estás hecho mierda, porque la vida te pasa por encima, como nos pasa a todos. Y decís, bueno, lo pongo y durante 25 minutos... Me olvido del mundo, pero no solo me olvido del mundo durante 5 minutos, sino que además cuando me levanto, me levanto un poco más feliz que cuando me senté. Yo eso es algo que valoro mucho, porque la vida es una mierda, en línea general. Entonces, para mí un show que sea capaz de transmitirte eso, De dejarte una felicidad persistente, aunque sea por un par de horas durante el día, ¿no? Para mí es algo que yo por lo menos aprecio mucho. Sí, se valora, se aprecia mucho. Dale, joya. Entonces esto es un sí, lo volverías a ver. Sí, esto lo volvería a ver. ¿Tiene un cierre? ¿Cuántos capítulos son? Son 12 capítulos y como cierre de historia no tiene porque está basado en un manga que todavía está continuado, digamos. Pero sí, sí arranca y cierra bien. Cuando digo que cierra bien me refiero a que en los 12 capítulos que tiene se ve un consistente y continuo crecimiento de Subaru. Y un continuo un constante y continuo crecimiento de Haru también. Porque Haru, al ser un gato callejero, tiene todo un trasfondo de gato callejero. De desconfianza y de no confiar en nadie. Y de temerle a todo el mundo. Y de creer que todo el mundo está en contra de ella. Y bueno, ella también se va... abriendo de poco. Algo que me parece muy muy divertido es que cuando la historia está narrada desde el punto de vista de Subaru, Subaru sostiene no al principio, pero sí ya llegando al final, que tiene que proteger a Haru. Y ella dice, no, pues yo tengo que proteger a Haru. Y cuando está narrado desde el punto de vista de Haru, Haru piensa, no, yo tengo que proteger a este humano porque este humano sin mí se olvida de comer. Y cosas por el estilo. Pero es muy linda, muy, la verdad. Una serie que te llega al cocoro. Bueno, podemos pasar al siguiente entonces. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Sí, voy a tratar de hacer rápido los que siguen. Al menos los próximos 2, al menos los próximos 3. Y dejar lugar para los últimos 2, que son como por ahí de los que me la quiero flashear un poquito más. El siguiente anime del que vamos a hablar es Mahou Shoujo Tokujusen Asuka, o esto en inglés era Magical Girls Special Operations Asuka o Spec Ops Asuka. Si buscan como Spec Ops de Special Operations Asuka lo van a encontrar. Hay un meme muy genial en el que Sakura la está cogotando a Madoka y le dice, ¿qué hiciste, Madoka? Por culpa tuya, ahora todos los animes de Mahou Shoujo son seinen. Y la verdad es que esto no es seinen por la... obviamente, como el título lo indica, esto es un anime de chicas mágicas, ¿no? Sí, sí. Esto no es un seinen. De hecho, ni siquiera sé si está catalogado como seinen. ¿Está catalogado como seinen esto? Está catalogado como seinen, pero no, sí. No está catalogado como seinen por la profundidad de la trama, sino que está catalogado como seinen por el gore que tiene. Sí, o sea, sí, son chicas mágicas que pelean contra unas especies de peluches gigantes, ¿no es cierto? Mejor dicho, son chicas mágicas que pelearon en una especie de guerra entre el mundo humano y el mundo mágico contra unas especies de peluches gigantes, ¿no es cierto? Pero con mucho gore de por medio, y gente muerta, y tortura, y gente a la que desmiembran y les cortan las piernas. Se pone muy gore y muy turbio por momentos. Hay un episodio en el que una de las protagonistas literalmente tortura a una de las prisioneras hasta quebrarla, tipo, viste cuando le quebrás la voluntad a una persona y haces que esa persona se vea obligada a obedecerte a través de tortura, drogas, etcétera. Como en los, total. Como en los netorares, o si te metes en nhentai.net y pones mind break. ¿Me sí. entendés? Así a ese nivel, tipo. Y hay mucho gore por todos lados y mucha tortura. Está bueno. Pero no tiene una profundidad. Está bueno, es entretenido, es, si se quiere, algo diferente, digamos, porque uno no ve chabones terroristas con AK-47 disparándoles a chicas mágicas. Y porque esto es así, yo te conté que hubo una guerra y esto tiene lugar creo que 5 años después o 3 años después o lo que sea, donde las chicas mágicas están como, entre comillas, desempleadas porque la guerra terminó. Entonces Asuka hace su vida y otra se unió al ejército y otra se unió a la CIA porque era americana y otra es rusa y forma parte de, o sea, es como una mina soviética, la otra se hizo mercenaria y mata por plata. Sí, veo que abusa del gore. Sí, abusa del gore a morir. Es divertida, es entretenida, si te gusta ese tipo de cosas. Yo disfruto mucho de eso porque se ve lindo el quilombo. Sí, por lo pero, poco que veo así, pero no sé. Pero a mí, yo personalmente, esta es una de las que marqué como interesantes. Minuto cero. Claro, viendo el trailer y leyendo la descripción, dije, ah, esto puede estar muy bueno. Lo empecé a ver, no me enganchó. Creo que vi los primeros dos capítulos. Y después Maca, creo que era Maca, si no estoy equivocado, me dijo, no, pero seguirá viendo que después se pone buena. Y sí, es cierto, después se pone buena en el sentido de que bardo. Hay más acción, más bardo, más quilombo. Pero lo cierto es que no solamente no tiene una profundidad argumental. Pero no hace falta que tenga una profundidad argumental, porque yo no espero que tenga una profundidad argumental. Pero deja un montón de cabos sueltos. Muchos cabos sueltos. Es una serie. Le faltan 12 capítulos más. Y no hay anunciado una segunda temporada. Entonces, eso. A mí, por lo menos. Claro, a mí, por lo menos al final. Viste que vos lo vas viendo. Lo vas viendo y vos te llegás, capítulo 8, 9, y vos decís: esto. No cierra. Claro, o mete en un rush o no cierra ni en pedo. Claro. Y no sé, hay un montón de cosas que quedaron. Hay una de las chicas mágicas del viejo escuadrón que te la presentan. Creo que literalmente te la presentan en el capítulo 12, o sea, en el último capítulo. Claro. Y es como. Y maestro. No. Sí, no sé. Tiene toda la sensación de estar. O sea, generalmente el anime está hecho. O sea, muchos animes están hechos para vender, para promocionar el manga. Es una especie de publicidad larga. Pero esto está. Es muy patente que está hecho para vender el manga. Y si volviese atrás en el tiempo, no la vería, ¿no? O sea, no la pasé mal. En algunos momentos por ahí me costó verla. En algunos momentos me aburrí un poco. Y considerando que deja un montón de cosas abiertas, directamente te digo, si tuviese volver el tiempo atrás, no la volvería a ver. Bueno, está bien, para tenerlo en cuenta, entonces, pulgar abajo. Y esto fue, claro, pulgar abajo. Y esto fue Spec Ops Asuka. Seguimos entonces. Y el ambiente se llena de olor a viejo o a cosas viejas, porque vamos a hablar de Boogie Pop Warawanai o Boogie Pop No Se Ríe. Warawanai no se ríe. De hecho, Nai es de negación, pones, ¿cierto? O en inglés también llamada, no sé por qué lo traducieron como Boogie Pop Anothers, en inglés, ¿por qué? Otros Boogie Pop. Sí, Boogie Pop y otros, digamos. Bueno, es muy difícil hablar de Boogie Pop sin tener en cuenta la serie original, que es Boogie Pop Phantom. Boogie Pop es una serie. ¿Se la puede llegar a ver como standalone? Aplicando eso que acabas de decir, no. Sí, quizás sí, pero yo creo que se pierde mucho, digamos. Yo creo que es necesario ver. Yo vi Boogie Pop Phantom, me la maratoné el fin de semana antes de empezar a ver Boogie Pop Warawanai. Y Boogie Pop Phantom lo disfruté mucho. por momentos es densa. Tiene una estructura narrativa muy típica de esas series densas de los 80, a lo Lane, por ejemplo, serie de Experiment Lane. Me hizo acordar mucho a eso. Y hasta el último capítulo, usted no sabrá quién es Boogie Pop. Porque literalmente en Boogie Pop Phantom pasa eso. En Boogie Pop Phantom vos hasta el último capítulo no sabés qué mierda está pasando en la ciudad y quién carajo es Boogie Pop, ¿cierto? Boogie Pop Phantom es un anime del 2000 de Studio Madhouse. Está muy copada. Yo dije de los 80, pero no sé por qué. Tiene aire de los 80, digamos. No sé. Para lo que vos sentiste, por lo menos. Para sí. Lo que vos... Tiene esa onda vieja, oscura. Ya te digo, no tiene nada que ver, pero a mí me hizo acordar mucho a Lane. Ni siquiera sé si Lane es. Pues sí, Lane es más o menos de esa época, me parece. Sí, creo que Lane es más o menos del. Si no es del 2000, es del 99, 98, por ahí. Me hizo acordar mucho eso y. La verdad que Phantom está muy buena. Ya te digo, por momentos se pone un poco densa. A mí me gusta, a mí eso no me molesta. Pero entiendo que a mucha gente eso le puede hacer a joder. Como te digo, y principalmente por esto te digo que me parece que Phantom hay que verla antes de... O sea, que la del 2000 hay que verla antes que la de 2019. Porque... En la del 2000, vos te enterás de quién es Boogie Pop en el último capítulo. Bien. En la del. En esta, en la de 2019. El opening te spoilea quién es Boogie Pop. Literalmente, y literalmente lo dicen en el primer capítulo. Te dicen quién es Boogie Pop. O sea que si vos entraste con esto, ya claro. Te cagó toda la primera parte, digamos. Claro, si vos arrancás a ver Boogie Pop Wawarabanay y te quedaste manija y querés verla del 2000, te la cagó. En realidad no te la caga del todo, pero sí te caga gran parte de la experiencia. Por eso yo recomendaría que arranquen a verla del 2000. Si les parece un embole, si les parece muy densa, si no les gusta, recién ahí pasen a la de 2019, que es mucho más liviana, mucho más llevadera, un poco menos entretenida, a mi criterio, pero se la banca muy bien. Los diseños de personajes son muy parecidos a los de Parasite. Yo no sé si ustedes vieron Parasite, la del chabón que tiene un extraterrestre en la mano. Los diseños de personajes son muy parecidos a los de Parasite. Me gustan mucho. Los diseños de personajes de la del 2019 me gustan más que... Que los de la del 2000. Aunque la historia es mejor la del 2000 para mí. Pero está. Me parece una secuela sorprendentemente competente. Pese a que cronológicamente es una precuela. Porque los hechos de Boogie Pop Wawarabanay son anteriores a los hechos de Boogie Pop Phantom. Bien. Bien, y esto, ¿qué decís vos? Primero, ¿cuántos capítulos tiene? Son, de nuevo, estas son 18 capítulos, 18 capítulos de 24. Ya finalizó, sí. Sí, ya terminó. Eso no es común. Pero si, sí. yo no mal recuerdo, el día que arrancó la temporada, reiniciaron los 4 primeros capítulos. Tipo del 1 al 4, el primer día que arrancó la temporada. Y ahí en adelante, eso fue 12 semanas. Loco eso, ¿no? Que hayan tirado todo la bomba. Lo que pasa es que había un tema de... Supongo que habrá habido algún tema de cronograma, de estrenos o algo así. Sí. ¿Y vos qué decís? ¿Esto lo volverías a ver? No tiene un... No, pero tampoco te arrepentí de verlo. No lo volvería a ver, pero tampoco me arrepiento de verlo. La verdad, me gustó mucho. ¿Lo disfrutaste? No sé, sí, lo disfruté mucho, la verdad. ¿Hubo algo que te haga ruido comparativamente con la original? No, me parece bastante consistente con respecto a la original. Si la original tiene toda otra onda, es mucho más gloomy, mucho más oscura y pero ya te digo, aunque la historia de la vieja me parece bastante mejor, esta no tiene, esta también está buena. Esta claro, es un tra- o sea, distinto de, por ejemplo, la otra vuelta como habíamos hablado de Steins;Gate Zero, que yo preferiría no haberla visto, por ejemplo. Claro. No, acá no me arrepiento. Lo que sí tiene la vieja, que no tiene esta nueva, es que quizás eso me gustó tanto de la vieja. La vieja son como, a medida que va avanzando, son como toda una serie de mini arcos o de historias individuales aparentemente inconexas que a medida que va... a medida que va avanzando la historia, digamos, se van conectando entre sí y al final todas esas historias aparentemente inconexas se unen en un único punto, digamos. Así que te va saltando de personaje en personaje que parece que no tiene una relación, digamos, en la narrativa que maneja. Claro, parece que no hay una historia de fondo, pero al final te das cuenta de que todas esas pequeñas historias individuales no eran cosas que pasaban porque sí, sino que realmente en las que Boogie Pop, o sea, no eran cosas que pasaban y Boogie Pop estaba involucrado, sino que hacen a un todo general, hay una historia de fondo, digamos. Y tiene sentido y cierra. Y tiene sentido y cierra, sí. Boogie Pop Guaguarabanay, la de 2019, la nueva, tiene la misma estructura de historias aparentemente inconexas o individuales, pero están más conectadas entre ellas, no en un sentido causal, sino en un sentido de que en muchos casos los personajes se repiten, digamos, son los mismos personajes, aparecen en diferentes partes, en diferentes de estos mini arcos, y no tiene lo que sí tiene la vieja, que es ese sentido, esto de una trama global, digamos, que engloba de todas las historias individuales. Acá como que cada una de las historias se relaciona más por los personajes que por una trama global, digamos. Es medio obtusa, quizás, de ver. No tanto como la vieja, pero se puede disfrutar mucho. Sí. Yo te diría que mires tres o cuatro capítulos y ahí te vas a dar cuenta de si te gusta la onda o no. Siempre intentando al menos ver Phantom Man. Obviamente. Un dato curioso de producción. Sí. Que esto sí lo leí en uno de los blogs de anime que sigo, no me acuerdo en cuál. Durante la temporada siguiente a la que estamos haciendo, o sea, durante la temporada primavera 2019, está saliendo la segunda temporada de One Punch Man. Segunda temporada que antes de salir fue muy criticada por el cambio de staff y el cambio de estudio. La primera temporada de One Punch Man la hizo Madhouse, si no me recuerdo, y la segunda la está haciendo JC Staff con otro director y todo. Lo que yo leí... Lo más chocante de... Inicialmente sí. Fue el tráiler nefasto que lanzaron, que es un recorte, un tijeretazo entre episodio 1 y episodio 2, con mucha pantalla negra al divino botón. Que encima estaba mal animado y las caras eran cualquier cosa. Claro, o sea, Saitama moviendo la boca al pedo, o sea, no tenía un puto sentido. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que yo pude, que por eso lo engancho con esto, lo que hasta donde yo pude averiguar, o por lo que yo me pude enterar, es que Natsume Shingo, que es el director de la primera temporada de Boogie Pop, de Madhouse, de Dios, es que es el director de la primera temporada de One Punch Man, no pudo hacer la, y su equipo, ¿no es cierto? No pudo hacer la segunda temporada de One Punch Man justamente porque estaba ocupado haciendo Boogie Pop. Qué cagada. Que dicho sea de paso, la dirección está muy bien en Boogie Pop. Pero si con una mano al corazón hubiese preferido que... Que se fuera, ni siquiera... que cantaran por One Punch o que no, sí, hubiese... Okay, porque la segunda temporada de One Punch Man igual tardaron en sacarla. La podrían, sí, haber sacado, podrían haber demorado una temporada más y haberla sacado con el staff original. No entiendo esa sí, política de delegarla a otro estudio, digamos. Claro, con tantos años de por medio... Dilatalo un poco más, que tampoco te cambie nada. Claro, no había necesidad. Porque ahora aparentemente había parado un poco la... El manga en un momento se había quedado. De que lo dejaron de editar en un momento. Ah, y no sabía eso. Aparentemente, no sé si tiene que ver con la segunda temporada en parte o no, pero en algún momento como que paró, hubo un parate en el manga. Y... se ve que estuvieron con toda esta planificación de la temporada 2, que capaz que tiene que ver también con un tema, justamente, como todos los animes, que va por el lado de promocionar el manga. Claro. Y que dijeron, bueno, sigamos mechando, porque igual el manga va mucho más atrás de lo que es el webcomic, que no sé si terminó o no, o sigue, o no sé qué. Creo que no sigue, parece que no sigue más el webcomic. Pero bueno, aparte maneja otros ritmos que nada que ver y es bastante feo, es horrible el webcomic. Y ahora los cuatro episodios que salieron, el primero medio choto y los otros tres están bastante bien. Sí. ¿Era la expectativa del tráiler? No, ojo, a mí me parece, por lo menos... Llevamos cuatro episodios de One Punch Man, ¿no? O sí, sea, obvio. No es la gran cosa, pero... Está bien, es otro estudio, se nota la diferencia entre la primera y la segunda temporada, pero me parece que un montón de gente la salió a basurear por el tráiler recontra el pedo. O sea, sí se nota la diferencia, no es Madhouse. Pero no está mal tampoco. No. O sea... No, o sea, no es una diferencia en caso de que haya bajado la calidad el mismo estudio, el mismo, no sé, los mismos animadores. No, son formas diferentes de presentar el producto. Quizás la calidad haya bajado un poco, sí, pero no es malo, no es espectacular, pero no es malo, está bien, por lo menos hasta ahora. Hay que ver cómo termina, ¿no? Pero la gente lo salió a basurear re gratuitamente por un tráiler de mierda. Es siempre lo mismo, internet del orto. Sí, lo que no me gustó... El opening, por ejemplo. El opening me parece una cagada, si estoy de acuerdo. Muy feo, muy feo. Me parece... Es como... O sea, el tema... choto, ponele. Pero sí, toda la parte del opening, la animación o lo que te muestra... que es spoilero en parte y como también como un homenaje, si se quiere, entre comillas, pero feo, a los que ya leyeron el manga, mostrándote los personajes que van a aparecer y todo eso. Exacto. Y primero que es spoilero y después que feo, con los nombres ahí saliendo, estos son tales, otros, ¿viste? Como que no sé. Totalmente de acuerdo. El tema... pese a que lo hace la misma banda que hizo el primero, el tema es una cagada. Y la animación, la gráfica de lo que te muestran, digamos, también. Lo veo y me... Ni siquiera lo pondría de fondo. Es típico opening que skipeás cuando vas a ver el... Es re skipeable. Sí, skipeable a full. Es re skipeable. Y pero bueno, pasamos al otro porque si no, nos vamos, sí, a quedar con él. Hasta acá Boogie Pop y el que sigue es... El que sigue es Sword Art Online Alicization. Sao Alicization. Anime que no es de verano, no es de verano 2019, sino que es de no es de invierno 2019, sino que es de otoño 2018, o sea, es un anime de 25 capítulos. Y a esta altura, La verdad, no tengo mucho para decir sobre eso. ¿Cuántos spin-offs? Es un spin-off directamente. No, es una continuación. Pues una continuación. O sea, está dentro de la línea temporal de Sao, digamos. Normal. Del anime. Sí. Porque aparte, o sea, el juego tiene una línea que es distinta. No, la línea del juego, por lo que yo tampoco la tengo muy clara, ¿no? Pero la línea del juego, hasta donde tengo entendido, sí es un spin-off. Ajá. Pero bueno, o sea, Sao tiene Sword Art Online, el primer anime, Sword Art Online 2, que es la parte de los arcos de Gungale Online, ese que se cagan a tiros, salvo Kirito, que tiene una espada y con la espada hace mierda a todos los que le disparan. Sí. Y Mode Rosario, que es la segunda parte de ese arco. Después viene Ordinal Scale, la película. Y después de Ordinal Scale viene Alicization, la primera parte. Porque al final de Alicization nos enteramos, o sea, si bien Alicization tiene un cierre, nos enteramos de que de hecho ya está anunciada, creo que en octubre va a estar Alicization War of the Underworld, que es la continuación de Alicization. Que de hecho ni siquiera se sabe cuántos episodios van a ser, pero se rumorea que van a ser 25 episodios más. ¿Qué podemos decir sobre esto? A ver, a esta altura ya todo el mundo sabe lo que es Sao, ya todo el mundo sabe quién es Kirito. Ya todo el mundo sabe que Kirito la tiene grande porque es Kirito, y como la tiene grande, puede hacer lo que se le canta el forro del culo, rompe todo, está re OP y qué sé yo. No me gusta. A mí, yo siempre digo, Sao es como el Paco. Es una droga que te hace mal, que te hace perder años de vida. Yo no puedo dejarla de ver. O sea, es re paradójico porque es auténticamente... una mierda. O sea, no una mierda. Una mierda está mal decirlo, pero está construida sobre bloques de arena y la tiene. Vacía, digamos. Claro. Es una caca linda, diría Marcelo. Ponele, fantasía de autoinserción gigantesca, donde el protagonista está 100% construido para que vos te reflejes en él. Hablo de Kirito, ¿no? Que el chabón está re OP y puede hacer todo con la fuerza de la voluntad y el amor. Y explota todos los clichés habido y por haber. Y tiene agujeros de guión gigantescos. Y es tremendamente efectista. Es una mierda. Pero cada cosa nueva de Sao que sale, yo la miro. Y la miro hasta el final y la paso bien mirándola. Yo tengo un problema, ¿eh? O sea, yo tuve un problema con Sao. Yo vi el primer arco, más o menos. Que es muy bueno. Sí, y después como que... qué sé yo, como que no me enganchó. El segundo arco me pareció una cagada. El segundo arco al Hell Online es una cagada. Me pareció lento. Y ya el primer arco, yo te digo, o sea, si bien está bien, hay un montón de cosas que me parecieron súper desaprovechadas, ¿no? Del contexto que plantea el Sao original. También... No sé si es por a lo que apunta, no sé si es al público del que apunta, pero cuando podía ser algo mucho más oscuro y más pesado, a vos te dicen, sí, si le sacan el Nerve Shear, se acaba muriendo, y si te desconectaste porque te desconectaste más de un tiempo porque se te cayó el internet, pero por no sé cuántas horas eran, también te cagaste muriendo. Supuestamente se murieron un montón. No me acuerdo cuántos eran los que... Sí, yo tampoco, pero sí, se murieron un montón. Bueno, y de todos esos como que... o sea, se murieron. Y porque creo que hay dos personajes que se mueren. O un par de personajes, pero que son pocos. Que se mueren estando alrededor de Kirito, por el cual él se hace más solitario y todas esas pelotudeces. Sí, pero no eran personajes importantes tampoco. No aparecieron para tampoco morir. Claro, o sea, apareció, ponele dos capítulos y se muere. Claro. ¿No? Que tampoco, o sea, no te marca un peso de absolutamente nada. Y por ende, a mí me parece súper desaprovechado todo el planteo que vos decís, la gente se muere si pierden el juego. Y acá, ¿qué importa si nunca viste a nadie nadie que esté llorando por el familiar que estaba muerto? Nadie que lo estén desconectado, los muertos. Nunca viste la parte de la vida real en la que palmaron todos los chabones que palmaron. Entonces pierde todo el sentido de decirte, para mí, por lo menos, o el peso de decirte que el tipo se muere si se desconecta del juego. Sí, no se siente, no hay una consecuencia. No se siente como una consecuencia real, eso es cierto. O sea, planteo, está muy desaprovechado. ¿Viste? Minuto uno de decir, ah, bueno, la concha de la lora se va todo el carajo. Y después decir, o sea. Bueno, cuando. No me acuerdo en cuál de las retrospectivas de temporada que hablamos de. Gungale Online Alternative, que yo dije algo así como Gungale Online Alternative es la muestra de lo potente que puede ser el universo de SAO en las manos de un escritor competente. Gungale Online sigue, Alternative sigue siendo lo mejor que se ha escrito de SAO hasta el momento, y se nota que está escrito por otra persona, digamos, porque aprovecha ese universo dejando de lado todos los personajes de mierda que creó el escritor original. Crea sus propios personajes, los sitúa en su diégesis y te narra una historia mucho más interesante que cualquiera de las originales. Acá con Sao, ahora que dijiste algo de lo oscuro, hubo mucha polémica con Alicization porque en el episodio 10 arranca fondo negro, letras blancas. El siguiente programa contiene escenas de violencia y agresión sexual. Está pensado únicamente para adultos. Algunas imágenes pueden herir la sensibilidad del espectador. Así. Así arranca. Sí. Y la historia da un giro hacia una turbidad re zarpada. Con violación, con gore. Es una escena excelente. Y está bien en el universo de SAO o en lo que te está contando la. Está bien, pero queda recontra desubicada. En lo que. En todo lo que construiste. En la línea en la que venía, aunque narrativamente es coherente. Ahora, cuando yo la vi, lo que pensé fue: dije, si SAO se transforma en esto, o sea, y abraza esta oscuridad, dije, SAO va a ser. Muy copada. Mentira. Al capítulo siguiente vuelve toda la normalidad. Spoiler. O sea, el tono de la serie vuelve a ser el mismo del de siempre. Pero esa escena... Es algo como lo que pasa con Goblin Slayer, que el primer episodio es resarpado y los otros nada. Claro, nada más que este es el 10 de 25. O el 10 de 24. Está en el medio, está colgado. Del camino, ah, claro. Nada que ver. Está recolgado. Es coherente porque se van dando en la historia una serie de situaciones que... O sea, no está descolgado del mapa y... Oh, vamos a meter una escena de violación acá. Tiene su sentido. Sí, sí. Pero es una lástima que no hayan seguido esa línea, digamos. Si hubiesen seguido esa línea, hubiese sido mucho más interesante, digamos. Claro, te deja con el ¿para qué me haces esto si no te vas a animar a tanto? Claro, te deja con si podés hacer algo copado. Si ves que esto funca, ¿por qué no lo haces? Claro, se ve que... Estás probando, ¿qué onda? No. Te deja con una sensación de... ¿Ves que si querés podés? Claro. Pero obviamente quisiste una vez y no lo subiste mantener el tiempo. Y bueno, ¿qué decís de este Paco? Comparado con otras temporadas de SAO. Comparado con otras temporadas de SAO, a mí me gustó. Me gustó más que... Siempre hablando a nivel SAO, ¿no? Sí, obvio. Me gustó más, con sus agujeros de guión y todo, Pairo Chupala. Me gustó más que Alfheim Online. Me gustó más que Modo Rosario. Y hasta quizás por la temática me gustó más que Gungale Online. Gungale Online no la Alternative, sino la original, la de donde aparece Ginon, la chica francotiradora, ¿no? Sí. También está el hecho de que me gusta más esta temática de medieval, de espadas y qué sé yo. Espero ver War of the Underworld, a ver qué onda, cómo sigue esto, porque si bien el cierre está bien en estos 25 capítulos, sí es cierto que al final pasa algo que te... O sea, la historia va como entre el mundo real y el virtual, ¿no es cierto? Y en un momento dejas de tener novedades del mundo virtual, del mundo real, perdón, y te concentras, la narrativa se centra en el virtual hasta un capítulo, hasta el último capítulo. Y en el último capítulo te enterás qué es lo que está pasando en el mundo real y vos decís, ah, pará, ¿y acá qué onda? Y ahí te dicen, ah, oh, próxima temporada, maestro, nos vemos en octubre. Claro. Quédate manija, quédate esperando ahí. Claro, yo la voy a ver en octubre, obviamente, porque quiero ver cómo sigue esto. A mí me enganchó bastante. Como todas las SAOs, no la volvería a ver, ni en pedo. Pero disfruto drogarme con esta mierda, digamos. SAO, ladrón de mi cerebro. Sword Art Online Alicization, alias te voy a matar tus neuronas. De hecho, lo que sí voy a hacer es el capítulo 10. Me voy a bajar, porque obviamente tiene gore y violación, ¿no? Me voy a bajar el Blu-ray para poder verlo sin censura ni nada. Porque, bueno, las partes sexuales no son tan explícitas, pero las partes que tienen gore sí se ve, es esa niebla negra que ponen como si no supiese que le está cortando algo. Claro. La amputación. Bueno, entonces, esto, bueno, es para los adictos del Paco. Sí, a ver, es SAO. Sí, no esperes mucho más. Tiene mucha historia, vos ya sabés si te gusta o si no te gusta SAO. Claro. Yo lo miro, siempre. Si a vos te parece una garcha, no lo vas a ver porque la vas a pasar como el orto. Está perfecto. En uno de los primeros capítulos de este podcast, yo recomendé un manga, Domestic Nakanojo, y les dije, la historia está buena, el desarrollo de personajes es interesante, léanlo, porque no creo que esto, por el tipo de historia y el contenido, no creo que esto se anime ni en pedo. Sin embargo, 15 días después de que sacamos el episodio, salió la noticia de que lo iban a animar. Y hoy vamos a hablar del anime de Domestic Nakanojo. ¡Wow! ¿Qué podemos decir? Bueno, como sabrán los que escucharon ese podcast, Domestic Nakanojo es un manga al que yo le tengo muchísimo cariño. Es un manga que cuando lo empecé a leer allá por 2014, tenía 14 capítulos, 15 capítulos. ¿No es cierto? Hoy tiene cerca de 200. Es una historia que me encantó y me enamoró por la forma que tiene la mina de escribir y todo, qué sé yo. Vayan a escuchar ese podcast. Hablemos del anime. El anime está bueno. Si no se acuerdan, Domestic Nakanojo es la historia de Natsuo, que vive con su padre, ¿no es cierto? Que está enamorado de su profesora y que un día en una de estas fiestas tipo tres chicos y tres chicas que organizan los estudiantes de secundaria japoneses, conoce una minita, Rui, y la minita le dice, che, ¿y si nos vamos a la mierda? Y vamos, le dice Natsuo. Si Natsuo estaba enamorado de la profesora, él no quería estar ahí, fue porque tenían que hacer 3 contra 3. Entonces se van a la mierda y mientras van caminando, Rui lo mira y le dice, ¿se quiere garchar? Y Natsuo le dice, hoy es el gran día, soy virgen, esta es mi oportunidad. Entonces, tanto el manga como el anime arrancan con intercambio Natsuo. De favores. Claro, con Natsuo y Rui. Cuando terminan de tener su primera vez. La banda de sonido del anime es muy linda. Es una onda. Tiene una onda así. tipo flamenca, digamos, con guitarras criollas y cosas así. Es muy interesante. Me voy a dejar la banda de sonido para escucharla, está muy buena. Y bueno, Natsuo se coge a Rui, pese a estar enamorado de su profesora, y se va a la casa y le cuenta al amigo y qué sé yo, no sabe, boludo, lo que me pasó, viste, vuelve a contar a tu amigo y tu amigo te dice, no, ¿qué te va a pasar eso? Pero él le pasó. Sí, sí. Pero eso no es lo más loco que le pasó, sino que cuando vuelve a la casa, el padre le dice, che, mirá, Natsuo, yo sé que esto puede ser muy, muy, muy repentino para vos, yo sé que... Pero vos tenés que entender, tu mamá murió hace muchos años y bueno, yo... Uno no es de fierro y... Acá tenés. Y bueno... Para profe. Me voy a casar de nuevo, le dice el padre. Ah, mirá, está bien, mamá murió hace un montón de tiempo. Me parece bien que digo, todo hombre tiene derecho a rehacer su vida, qué sé yo. Bueno... Me gustaría presentarte a la mujer con la que me voy a casar. Ella es divorciada, qué sé yo. Yo le dije, sí, no hay problema. Cuando quiera nos juntamos. Podemos ir a tomar un café, un día de esto, qué sé yo. No, está viniendo. Pim, pim. Tocan el timbre. El padre lo agarra, se lo lleva, se lo lleva de la mano. Abre la puerta. Y, el, y al abrir la puerta, encuentra a Tsukiko. Una mina, la prometida del padre, la mina con la que el padre se va a casar. Y Tsukiko le dice, hola, ¿qué tal? Mirá, yo me voy a casar con tu viejo. Ellas son mis hijas. La profe y Rui. La profe se llama Hina. Hina y Rui. Hola, triángulo amoroso. Natsuo va a ir a través de la historia pimponeando entre las dos, con una con otra, con una con otra. Y básicamente eso, es una comedia romántica de las que me gustan a mí. Hay un par de personajes más que no vale la pena mencionar. Está bien. Comparado con el manga. Entiendo. ¿Te satisface? No. Y te voy a explicar por qué. Entiendo lo. El porqué de cómo hicieron las cosas en la, sí, en la anime, digamos. Entiendo por qué lo hicieron, pero eso no quiere decir que esté satisfecho. Sí. El problema es el siguiente. El manga no está... por los tiempos que se toma para desarrollar la narrativa, no está pensado para ser adaptado al anime. La mayoría de los mangas en 24 o 30 capítulos te resuelven un arco, ¿no es cierto? Y sí. 24 o 30 capítulos del manga te alcanza para hacer una serie de 12 episodios. O, si yo te digo, en 50 capítulos te resuelvo un arco, bueno, ahí tenés un anime de 25 capítulos, ¿cierto? Pudiendo hacer una... Y eso te permite a vos hacer una adaptación palo y palo. Domestic Nagaroyo no es ese tipo de manga, ¿cierto? Y al no manejar esos ritmos, claro, el anime en 12 capítulos termina adaptando lo que vendría a ser, dejando de lado introducciones y setting y el setup de la situación, digamos, el primer arco el primer arco del manga. Son 72 capítulos. Es mucho para animar en 12 episodios. Claro. Sobre todo si los primeros episodios... Porque vos te das cuenta, mira que lo vas viendo, que los primeros episodios vienen bien con el manga en tiempos, ¿no es cierto? Y al final meten un rush que vos decís, boludo. Pero tipo, te meten la cosa de... Sí, en 40... Todo. Te meten a razón de 10 capítulos por episodio. Te meten 40 capítulos del manga en 12 episodios. Porque es lógico, porque tiene que cerrar. Porque no podés hacer una adaptación fiel de un manga así. Deberías haber hecho un manga mucho más largo. Un manga por lo menos de 25 capítulos. Entiendo que no... Un anime. Un anime de 25 episodios. Entiendo que por ahí no daba para hacerlo. Sí, pero la tampoco. Vida. Sí, pero tampoco como para agarrar la morsa y comprimir todo. Y lo que pasa es que había aceleradamente. Y lo que pasa es que tenía que hacerlo porque había que darle un cierre. Claro. Y si cortabas en cualquier otro lado, o sea, si cortabas antes del momento en el que cortaron, te quedabas por la mitad. Eso es cierto. Entonces. Bueno, vos decís que a vos por lo menos, si bien entendés el motivo, quizá podrían haberlo hecho un poco más largo y no con un formato tradicional de cantidad de episodios. Claro, podrían haberlo hecho un poco más largo. Yo igualmente agradezco, yo te lo dije antes, yo no esperaba que esto se anime ni en pedo. Que lo hayan animado para mí, ya que lo hayan animado, claro, para mí es hermoso. La adaptación no es la mejor. Me la voy a fumar. Lo siento. O sea, es una lástima que no haya sido la mejor adaptación. Pero. Igualmente me siento agradecido de que lo hayan animado. Realmente me puse muy, muy contento. Cuando me enteré que lo iban a animar. Y fui muy feliz viéndolo. Porque recordé un montón de cosas de cuando arranqué a leer y de las cosas que me habían gustado cuando lo había empezado a leer y qué sé yo. Claro. Está lindo. Sí, es un mimo para vos, lector del manga. Para mí fue un mimo en lo personal, pero como anime no lo recomendaría. Bien. Para la gente que disfruta de las comedramas románticos, de los comedramas románticos que a mí me gustan. Y basta de Domestic No Carlos. Vamos con lo último. Domestic Nakano ya tiene, sí, el mejor opening de la temporada. Antes de que me olvide. Está bueno el opening. Tanto sí. Me gustó tanto mucho. Tanto la parte animada como el. Tanto la parte animada open, como sí. La parte musical. Aunque la parte musical es mejor todavía. Que la animada. Pero sí. O sea, la música es muy buena y la animación del opening le va en saga. Acompaña muy bien. Perfecto. Vamos con el último. Yakusoku no Neverland. O The Promised Neverland. O La Tierra de Nunca Jamás Prometida. O algo así. Sí. Ya mucha gente habló de este anime. Yakusoku no Neverland. O The Promised Neverland. Es la historia de tres pibes, Norman, Rey y Emma, que son huérfanos en un orfanato. Michael Jackson no aparece, ¿no? No. Bien. No, gracias a Dios. Son huérfanos en un orfanato donde está una mina a la que ellos llaman mamá, que los cuida. El orfanato está ¿cómo es que se dice? En un montecito, está rodeado de bosques y y alrededor del orfanato hay una valla, una especie de tranquera que se puede saltar tranquilamente, pero que los chicos tienen prohibido cruzar. Y eso es todo lo que vos ves en el setting al principio. Voy a buscar el primer capítulo para no tirar spoilers de más allá del primer capítulo. Porque la trama de acá es realmente buena. Ah, un detalle que me olvidé de mencionar es que si se quiere anecdótico. Este anime es de Noitamina. Noitamina no es un estudio, como he escuchado a alguien decir alguna vez. El estudio es Cloverworks. Noitamina es un bloque de animación. Es un bloque de programación de animación en un canal de Japón que se llama Fuji Television. Que es un horario en el que ellos siempre te pasan un anime. Es como si yo te dijera Nick at Night, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, es una cosa así. Le daban a Mork. Claro, Mork y Mindy, los Monsters. Los Locos Adams, Alf. Ese era un segmento de programación dedicado a series viejas. Bueno, Fuji Television tiene un segmento de programación dedicado a animación. Entonces, todas las temporadas, en ese bloque Noitamina, ponen un anime diferente. De estreno, ¿no? Obviamente. En líneas generales, y salvo algunas excepciones, ¿cierto? Si vos agarrás la lista de Noitamina y te la mirás. Perdón. Si vas a agarrar la lista de Noitamina y te la mirás, está todo bueno. Todo bueno. A ver. Te nombro un par que se me viene así a la cabeza como para que tengamos ni idea. Eden of the East, Tatami Galaxy, Psycho Pass, Katanagatari, ¿cómo era que se llamaba este? Tatami Galaxy, Shigatsu wa Kimi no Uso, Wotakoi, bueno, The Promised Neverland, uno del que ya hablamos en una de las retrospectivas anterior, Koiwa Amegara y Oyouni, una cosa así. Sí. Todo lo que aparece en Noitamina está bueno. Esto aparece en Noitamina. Pero bueno, eso como dato, ¿no es cierto? Entonces tenemos estos tres pibes en el orfanato. Es un orfanato muy particular porque los reincentivan a los pibes a estudiar, a aprender, a desarrollarse, a hacer ejercicio, a ser mejores, ¿no? Sí. Y bueno, y después, como pasa en todo orfanato, cada tanto alguien es adoptado y se va. Pero todos los que se van prometen escribir porque crecieron juntos. Y jamás vuelven las cartas. Pero nadie escribe. Vos no ves nada. Vos lo único que sabés que existe en el primer capítulo es el orfanato y el bosque. El orfanato rodeado de bosque. Luego lo ves a los pibes muy felices. Te muestran cómo ellos crecen y lo que hacen y cómo juegan entre ellos. Otra cosa que es muy turbia de entrada. Pero muy turbia de entrada. Es que todos los pibes tienen tatuado en el cuello un número de 6 dígitos. Sí. Como vacas. Número de serie. Número de ganado. Pero claro, un número, pero tatuado violento en el cuello, un número de 6 dígitos. Legajo 882206. Claro. Una cosa así. Y están todos vestidos iguales. Y es medio raro, digamos. Y bueno, en el primer capítulo vemos como a uno de las nenitas, ¿no es cierto? Sí. Le dicen, hola, ¿qué tal? Mirá, conseguimos una familia que te adopte, así que te vas a ir del orfanato. Nos vemos en Disney. Y la Mila, bueno, la piba agarra, saluda, qué sé yo, arma la valija y se va. Y empieza a caminar en la oscuridad, la mamá la va llevando hasta la puerta, ¿no es cierto? Donde hacia una puerta que se ve en el bosque, digamos, una especie de puerta de ladrillos con una reja. Tenían prohibido atravesarla. Claro, pero ellos saben que está ahí. Ni siquiera piensan en atravesarla en ese momento. Ahora, ¿qué pasa? Emma se da cuenta de que la chica esta que acaban de adoptar y que se fue, se olvidó su peluche. Un peluche que ella siempre llevaba encima. Se agarra y dice, no, se lo voy a llevar. Y como recién se había ido, la sacó a correr atrás. Y Norman agarra y la acompaña. Entran a la puerta y lo que ven es puerta hacia un camión y parece que está todo bien, digamos. Y cuando abren la parte de atrás del camión, está la nena muerta. No. Pero muy muerta. Tipo, hecha mierda. Y con una flor. Y con una flor clavada en el pecho. No, no, no, el cuerpo entero, pero el cuerpo muy desfigurado. Y con una flor. Clavada en el pecho. Clavada en el pecho. Echó raíces la pido, ¿qué pasó? Y hasta ahí, y ahí no termina el primer capítulo. Después del primer capítulo hay más todavía. Pero no lo voy a contar porque es muy spoiler. Sí. Yo me sorprendí mucho cuando lo vi, porque no me lo imaginaba ni en pedo. Sí. Cuando lo dije, ¡wow! Sí, tiene buena pinta, por lo que me venís diciendo, por lo que veo viendo. Es un thriller muy bueno. Claro. Tiene ese suspenso, esa cosa de... Esa sensación... O sea, porque obviamente, sin decir qué es lo que está pasando, sí. Emma y Norman se enteran de que lo que está pasando no es bueno. Y dicen, bueno, para no terminar así... Ahora entiendo por qué nadie nos escribía. Para no terminar así, vámonos a la mierda. Entonces, estos 12 capítulos son la historia de Norma, Emma y Rey, el tercer amigo, tratando de planeando el escape del orfanato. Y es muy interesante porque, obviamente, ellos son como pibes superdotados, muy capaces, digamos. Pero está todo pensado para que no se escapen. Entonces está este juego de, bueno, hacemos esto y este juego de inteligencias muy como el que a mí me hizo acordar mucho a lo que a esa relación de juego de inteligencia que había entre L y Light. Y Light en Death Note, digamos. Están ellos por un lado tratando de cagar a los que los tienen encerrados y los que los tienen encerrados cagándolos a ellos. Y así constantemente hasta que, bueno, pasan cosas, la temporada cierra, obviamente la historia sigue, pero la temporada cierra muy bien, no deja más cabos sueltos de los necesarios, deja creo que uno o dos que son ganchos para la segunda temporada que ya está anunciada. Sí. Buenas noticias, las malas son que está anunciada para 2020. Malas noticias, pero bueno. ¿El manga está concluido? No, el manga está saliendo todavía. Y búsquenlo, si vienen el anime y les gusta y les interesa y pueden. El manga lo edita, no sé si Norma o Ibrea, pero estoy seguro de que alguien lo edita acá en la Argentina. Yo lo he visto en comiquería. Lo va a editar para mí algún blogspot por ahí. Sí, totalmente. Olvídate. Pero sorprendió, la verdad. Yo. La historia, la sinopsis más o menos me gustó. El trailer era ganchero. Es ganchero, sí. Y no es tan spoilero. Pues no te muestra nada, digamos. O sea, es más, ni siquiera te muestra que la nenita se muere, digamos. No, lo te la muestra yéndose. Te plantea la incertidumbre de qué carajo va a pasar, a ver. Claro, y te da a entender de que hay algo turbio pasando. Claro. Efectivamente hay algo turbio pasando. Y cuando vi el primer capítulo dije, wow, esto va a estar bueno, diría Franchella. Y se mantuvo con esa... Y se mantuvo, sí, se mantuvo bien. Como dato de color, te puedo agregar que está dirigido por el director de otro thriller de misterio que a mí me gustó mucho, que también salió en Noitamina, que es Súbete KF Ninaru. Que es un anime que es básicamente es como el misterio del cuarto amarillo. Sí, donde aparece alguien asesinado en un cuarto cerrado donde nadie podía entrar. Sí. Vos, súbete a FN y Naru. Se construye sobre la misma premisa también. Son 12 capítulos. Está muy bueno. Si les gustan los de misterio. Y el chabón también dirigió Elfen Lied. Anime viejo, que no tiene nada que ver con misterio. Pero también muy, muy bueno, la verdad. Porque no sé qué. Que tiene una buena trayectoria, digamos. Ha hecho un montón de cosas medio crutes también, medio cúteres también en el medio, ¿no? Pero sí, tiene como esas dos perlitas en su carrera que decís, hey, bien. Algo bueno, algo más bueno puede salir. Sí. De esta persona. Estuvo en Bacano, estuvo en Sakura Card Captor. Está bien. Tiene pinta. Esto sí lo voy a ver. Ah, está muy bueno, porque aparte siempre te deja la... Aparte llega un punto en el que hasta los pibes empiezan a meter trampas entre ellos, digamos, ¿no? Engañar entre ellos. Y vos llega un punto en el que... ¿Viste cuando empezás? Claro, ¿viste cuando... confianza total entre todos. Claro, ¿viste cuando empezás a pensar? Cuando empezás a... Ah, bueno, entonces ahora capaz que pasa esto, esto y esto, y después no, pasa esto y esto y aquello... Pero lo no pasa lo que vos pensaste, pero lo otro que pasa tiene sentido. No es que está descolgado del pincel, no. La serie mantiene una coherencia generalizada. O sea, no es tan predecible, digamos, los acontecimientos que se van dando no son tan... Al menos para mi mente de mortal, no es para nada predecible. Tiene lindos twists, digamos. Claro, yo. Romero todo el tiempo te deja pegado a qué mierda va a pasar. Claro, eso fue lo que me... Yo no tengo un gran poder deductivo tampoco, ¿no? Pero a mí me dio vuelta. ¡Ah! ¡Pla, pla, pla, pla! Me re dio vuelta para todos lados. Y bueno, eso es. Yakusoku no Neverland o The Promised Neverland. Y está muy bueno. Bárbaro. Este es un sí y es el favorito, sí, digamos. Sí, lo revolvería a ver. Para mí, al menos de todos los que vimos, me animo a decir que es el anime de la temporada. Para mí. Para mí es el anime de la temporada. El favorito. Cierro diciendo esto. No de Yakusoku no Neverland, pero animes que arrancaron en esta temporada y lo que no estamos hablando ahora porque no han terminado todavía. Claro. Dos. Dororo, una reinterpretación de un manga antiquísimo de Osamu Tezuka, muy bueno. Y obviamente Tate no Yuya no Narigari, que es... que es el Isekai del que todo el mundo está hablando, el héroe del escudo. Namacito. Claro, highlights, como diciendo: si no los estás viendo todavía, échale un ojito a los dos, pues los dos están muy buenos. Dororo, si se quiere, es menos convencional. Tate no Yuya tiene sus cosas también. Pero bueno, si no los estás viendo, pegale una ojeada que los vamos a ver en la próxima. Vos sabés que Tate no Yuya, el primer capítulo me costó. ¿Sí? El primer capítulo me costó, pero más que nada porque... después ya no. No, después ya no, me dejó recontra manija. Pero el primer capítulo me costó por la concepción de minuto cero de decir el prota... Si bien después tiene una personalidad que no tiene nada que ver con la boludez del planteo inicial de decir: y bueno, yo soy un otaku que salvé a mi hermano y por eso me vivo rascando las pelotas, vivo de arriba, y lo único que hago es comprar mangas, compro gallapones, compro lo que se me canta el orto porque me mantiene mi viejo y estudio. Sí, es mi vida. A mí eso me rompió mucho las pelotas. Sí, es como el setting básico, tipo el Isekai Starter Pack, digamos. Sí, que a mí me da mucho asco eso. Gate arranca así. Ahí son un montón los que arrancan así. Sí, está bueno que hayas pasado por eso, porque lo que se construye después de eso está copado. Yo terminé de ver el primer capítulo y el final del primer capítulo fue lo que me enganchó. Dije, esto puede llegar a estar muy bueno. Sí, que por eso, parte del primer capítulo creo que es un capítulo doble, si no me equivoco. Creo que dura 40 y pico. ¿No sabes que no me acuerdo? Me parece que sí. Lo tengo acá. Que el primer capítulo es más largo. O yo lo vi de alguna forma medio... Vi los dos capítulos en uno. Me parece que es más largo. A ver, ya te digo. Sí, es un capítulo doble de 47 minutos. No lo sentí largo para nada, boludo. Claro, bueno, yo lo sentí largo y lo vi por partes porque no me convencía el setup inicial. Dije, bueno, es otro sábado de mierda igual. O sea, el concepto de mundo virtual, me explico. Que sí, no es sí, mundo sí. Virtual, pero tiene condiciones de mundo virtual, que no estoy spoileando absolutamente nada, ¿no? Es parte del setting. Como dije, ¿y qué? ¿Qué hacemos con esto? Y bueno, la construcción que va de ahí para adelante es bastante ganchera, está bueno, el quilombo, también porque el protagonista es el caballito negro o el que nadie quiere. Claro, el que nadie quiere. Sí, los isekai, viste que cada uno mete sus propias variaciones, digamos. Y bueno, la variación principal de este es justamente esa, es que al protagonista nadie lo quiere. Lo cual no suele pasar. Y eso vos ya lo ves desde el principio, ¿viste? O sea, como que desde el principio te da la pauta de que hay algo raro. Ya, para empezar, ni bien arranca, todos tienen un arma menos él que tiene un escudo. Y vos decís, ¿cómo peleas con un escudo? Y después cuando reparten los aventureros en la party y nadie quiere estar con él. Y esos son los primeros minutos, ¿no es cierto? Del primer capítulo. Así que eso ya te da la pauta de que hay algo raro andando. Y bueno, después termina como termina el primer capítulo. Pues decís, bueno, no, pará. Esto. Te la ves venir porque te da todos los indicios. Pero no me esperaba, está muy bien manejado. No me esperaba que estuviese tan bien manejado. Sí. Pensé que iba a ser más y no más. Ahí es cuando yo entendí, dije, bueno, la variación de este isekai es esta y me gusta. Sí, es muy, muy lindo. El manga también está bueno. Estaba leyendo el manga porque quedé manija. Bueno, yo, como te dije antes antes fuera del aire, ¿no? El manga no lo quiero leer hasta terminar de ver el anime porque realmente estoy disfrutando esa sensación de sorpresa cuando las cosas pasan y de no esperarme las cosas que pasan, y me pone el corazón a mil. Eso hacía mucho que no me pasaba y disfruto mucho esa sensación. Sí, a mí me agarró, pasa que tiempo libre, ansiedad, y dije, bueno, ya fue, me lo fumo en manga, y que igualmente sí, lo disfruto. O sea, no, y tampoco deja de ser que después veas las escenas animadas y digas, no tiene gracia. Sí, tiene una animación. Otra cosa. Es bastante consistente la animación. Los diseños de personajes son lindos. Es linda, sí, es linda la animación. Es un poquito distinto de los dibujos, pero levemente distinto de los dibujos del manga. Sí, es otra historia. Algunos personajes. Y por lo poco que vi, hay algunas diferencias entre el manga. Ya no sé. Y entre el webcomic entre la web novel, digo, y la novela como tal. Que por eso es como que hay una digamos, se puede haber modificado bastante la obra original en sí con respecto al anime en todo el tramo. Porque sí, como cuatro cosas distintas que se van mechando de una, sale, pues, sale la otra, ¿no es cierto? Pero igual es del mismo autor, así que... Sí, puede ser. Yo no sé si la web novel... porque, contémosle a la gente que no sabe, esto arrancó como una web novel, después se hizo la light novel, Y después salieron el manga y el anime, basados en la light novel, ¿no? Yo sé que si la web novel sigue, creería que no, porque generalmente eso, estas cosas no arrancan como web novel y hasta que los ve una editorial y dice, che, esto es popular. Y esto es popular, serialicémoslo, hagamos el libro y qué sé yo. Y entonces las web novels suelen ser discontinuadas, digamos, salvo las que terminan directamente. Pero sí, no sé cuáles son bien las diferencias que hay. Pero bueno, en algún momento leeré alguno. O el manga o la novela, porque gracias a Dios las dos se editan en papel. Lamentablemente la novela no se edita en español, pero bueno. Si me fumé Monogatari en inglés, me puedo fumar Tate no Yuya tranquilamente. Bueno, pero el que no lo está viendo... Sí, el que no lo está viendo, Dororo y Tate no Yuya, muy, muy interesantes las dos. Peguen una mirada y, bueno, cuando hablemos de ellas en una próxima retrospectiva, nos cuentan. Sí. Y cuéntanos si vieron alguna de las de los animes de los que hablamos y si coinciden más o menos, si les gustó, si... Algunos de los animes que vio Demo y que quizá vea yo, y le voy a decir, como por ejemplo, como Happy Sugar Life, sí, pero no me termino de convencer. Sí, por ejemplo, hace mucho Hinamatsuri, que sí me gustó mucho. Ah, sí, la pasé llorando con un pelotudo con Hinamatsuri. Tiene parte de eso muy para llorar. Sí, porque son bastante, o sea, empatiza mucho con los personajes y, sí. Si bien Hina no tiene un crecimiento como tal, porque es un personaje más, digamos, estancado. Tiene su... Sí, tiene su evolución igual. Muy sí, poquita igual. Pero comparado con los demás, si bien puede ser querible, los otros personajes son mucho mejores. Tiene mucho más protagonismo y desarrollo después de la elipsis. En el manga... El manga termina más o menos donde termina el anime y ahí hace una elipsis de como de 3 años, ¿no? O sea, de repente el capítulo siguiente es 3 años después. En el anime también, ¿no? Lo terminaban así con el sí. En el anime te lo presentan nada más. Por eso, te muestran pasando 3 años y pimba. Ese es el gancho para que vayas a leer el manga, que en mí re funcionó. ¿Y terminó el manga? Creo que no, creo que todavía no. Hace mucho que no lo leo, pero creo que todavía no. Creo que me quedé en capítulo 60 y por ahí. Pero estaba bastante bueno. Los dibujos son otra onda. No son tan lindos como los del anime, pero igual tienen su encanto. Bueno, Hina no sé. De eso podemos hablar próximamente, si ustedes opinan como Demo o no de todo esto, o pueden hacer algún comentario respecto a todos estos animes de los que hablamos hoy. ¿Cuál es su favorito? ¿Cuál les gustó más? Si hay alguno de esta que no está en esta lista que digan, ah, pero se olvidaron de este porque, bueno, no lo vio Demo y por ende nosotros tampoco. Que digan, che, pero mira, este te lo puedo recomendar porque este está bueno. Y bueno, capaz que nos perdimos una joyita, una perlita. Podemos haber perdido una perlita oculta. Podemos pegar una ojeada. Bueno, no sé cuántos estrenos hay de anime. Tenemos una bocha. No sé, pero sí, son un montón. Día, claro, yo cuando había arrancado la temporada, después no tuve tiempo para mirar un carajo, y ahora sí. Había visto la lista y digo, ¿por dónde agarro? ¿Viste? Porque vos mirás y... Y tenés sinopsis que no te dicen nada. Y capaz que la sinopsis no dice nada, pero el anime... Eso nada más. No, ¿viste? Claro. Sí. O visto que son más de nicho, entonces pasan más desapercibidos. Porque, bueno, Tate no Yuya, todo el mundo rompió las pelotas con Tate no Yuya. Pero después tenés otras cosas que capaz que pasan por fuera del radar de los que ven algún que otro anime. Ponele. y te lo perdés, y capaz que día de mañana te enterás y decís, hey, esto estaba bueno. Así que también son bienvenidas las, como es, las recomendaciones. Sí, en esta temporada, digo, primavera 2019, la que estamos transitando actualmente y de la que no hablamos hoy, me pasó particularmente que hubo varias cosas que se me pasaron por debajo del radar y que me enteré después y dije, ¡Ana, neta! Mirá, se me pasó esto y está muy bueno. Si querés, omitimos decirlo para que el próximo capítulo. No sé. ¿Qué querés hacer? No. En la próxima retrospectiva hablaremos de lo que se me pasó y de lo que no. Porque nombrarlos todos llevaría. No, o sea, nombrarlos llevaría por ahí quizá demasiado tiempo y creo que ya nos hemos extendido lo suficiente. 782 Pokémones. Tenés que llegar toda la, tenés que toda capturarlos la todos. Sin repetir y sin soplar. Los de Kanto, Yoto y todas las regiones de Poké. Y bueno, no sé si quieren comentar algo aparte de estos magníficos anime de temporada de los que hemos estado hablando. Yo, como siempre, o sea, quiero agradecerles por acompañarme en este mitad capricho, mitad locura de hablar de los animes que veo, porque es, los capítulos son largos y a mí se me complica resumir y ustedes me hacen todo el aguante del mundo con toda la onda y toda la paciencia, así que gracias a ustedes. Y gracias también a los oyentes que nos escucharon, que se fumaron estas horas y que han llegado hasta acá. De corazón, en serio. Gracias. No, y parte, por favor, es un honor compartir la mesa con usted, caballero, y escucharlo. Y de paso me sirve a mí para decir, me voy a ver este anime y después le voy a decir a usted que era una poronga. Que su recomendación fue una mierda. Era una mierda, viejo. Pero bueno, por lo menos. Y a los oyentes, gracias por... Esperemos haberles llegado al cocoro, esperemos saber que lo hayan disfrutado. Si no lo disfrutaron, putéennos. Y bienvenido sea, pero por lo menos que no les sea indiferente. Eso es lo más importante, me parece, para mí. Nada es tan triste como la indiferencia. Exactamente, así que digan, claro, no, son unos hijos de puta, lo hacen re largo y encima no dijeron un carajo. Al final de cuentas dieron más vuelta que la escarapela y en ningún momento me contaron nada puntual del anime como para que yo me enganche con el anime. Y entonces ahí discutiremos acaloradamente. Eso espero. Y si no, díganos que les encantó. Denle un besito a Demo. Díganle, Demo, sos un capo. Te recontra felicito. Ojalá te llegue tu waifu de carne pronto. Y puedas disfrutar del canibalismo como alguna banda alemana que te canta a los temas polémicos. Do read so good. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos verlos en otra ocasión. Un abrazo enorme. Los quiero de todo corazón. Chau.